WCA20 Perico. This is recorded by Francisco Amate, November 28th, 1907. This is a re-recording and will become the primary source material. El Perico en su casamiento, cantado por Don Francisco Amate el día 28 de noviembre de 1907. Perico en su casamiento fue desgraciado, su mujer con un sargento se ha retirado, a los rincones se va a llorar. Que el Perico es un tonto, un bruto y un ano y un animal, y a los rincones se va a llorar. Que Perico es un tonto, un bruto y un ano y un animal. Perico en su casamiento fue desgraciado, su mujer con un sargento se ha retirado, y a los rincones se va a llorar. Que Perico es un tonto, un bruto y un ano y un animal.